La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 11 de octubre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Nuestra cita bíblica está en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento, en el capítulo número 5, versículos 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cuerpo muerto de bestia inmunda, o cuerpo muerto de animal inmundo, o cuerpo muerto de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare a hombre inmundo en cualquiera inmundicia suya de que es inmundo, y no lo echare de ver, si después de llegarlo a saber, será culpable. Levítico 5, 2 y 3. Cualquiera pudiera decir que esta cita es una cita muy particular y que está aparte en el Antiguo Testamento y fue para los judíos en sus tiempos ceremoniales en los que ellos tenían que vivir. Sin embargo, la palabra que se utiliza aquí para cualquier cosa inmunda, cualquier gente que hubiera tocado cosa inmunda, la palabra para inmundo es la misma palabra inmundicia, tuma, que es una palabra que significa sucio, obsceno, lodoso, nebuloso, moralmente impuro, inmodesto, vil, contaminado. La palabra inmundicia usada aquí expresa la contaminación no solamente física, pero moral, en la que hubiere incurrido aquel que tocara a un muerto. La palabra de Dios dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen una a la otra para que no hagáis lo que quisieres. Mas si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y banqueteos, y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, 16 al 21. Luego manifiestas son estas obras en nuestra vida, en la vida suya, en la vida mía. ¿Qué de las enemistades, qué de los pleitos, qué de los celos, qué de las iras, qué de estas contiendas? ¿Algún día has sentido envidia? Amigo que está aquí escuchándome, somos tan culpables como aquella gente en el Antiguo Testamento que le fue ordenado no tocar cosas inmundas o cuerpos muertos de animales. El hombre que tocaba un cuerpo muerto contraía inmundicia, en ese caso una inmundicia ceremonial. Pero si por descuido o ignorancia aparente no se lavaba según esta ley, entonces él era considerado culpable moralmente debido a su desobediencia. Este es un cuadro de la culpabilidad moral o inmundicia que nosotros adquirimos al ignorar todo contacto carnal o mundano que hayamos tenido con almas que están muertas en transgresiones y pecados. Y entonces no regresamos a Cristo Jesús buscando nueva y fresca limpieza a través de su preciosa vida que se derramó en la cruz del Calvario, su sangre preciosa. El fuego del Espíritu Santo que nos ayuda a ser limpios, y las aguas preciosas del nombre de Jesucristo en el bautismo que nos limpian. Todo esto Dios promete en la Escritura, que será quitado un día totalmente, pero antes de que sea quitado totalmente, le pregunto a usted, ¿algún día usted ha estado En esta inmundicia que brinca de sus obras, este lado sucio, obsceno, lodoso, nebuloso, moralmente impuro, inmodesto, vil, contaminado. Solo puede voltear a ver lo que hay en estos días. Hombres metiéndose con hombres, mujeres con mujeres, o todo tipo de combinaciones que la gente dice que son libres. Sin embargo, ¿libres para qué? Sino para que la inmundicia los toque y los destruya. Si esto no fuera realidad, entonces nuestro país no tuviera los grados de contaminación física que producen estas situaciones inmorales en la vida de una persona, vidas que están llenas de inmundicia. Y no estamos tratando de despreciar a nadie, solamente recordarle, Dios no quiere que vivamos con la inmundicia. ¿Qué del orgullo gay? Las estadísticas son que son solo el 3% de esta población en la que vivimos en el mundo, pero el 55% de ellos son portadores del VIH, el SIDA, el 82% de ellos son portadores de sífilis, el 20% de casos de hepatitis B, 37% de cáncer anal, 78% tienen una enfermedad de transmisión sexual. Todos estos son datos reales, amigo. Ese es el orgullo que tienen. Amigo que está conmigo escuchando este devocional, Dios no quería que en el Antiguo Testamento su pueblo tocara cosas inmundas, menos en estos días en los que usted y yo estamos viviendo. No debiéramos acercarnos a nada de ello. Sin embargo, Dios está listo para perdonarnos y ayudarnos si hemos tocado lo que no se debe. Cristo nos ama y nos ama tan profundamente que murió para limpiar nuestra inmundicia. Que Dios bendiga su tiempo y le ayude a meditar que toca y que deja de tocar. Que Dios lo bendiga. Cristo le ama. Nos ojos también. La Biblia dice.